de Cultura y Turismo de la ciudad de Toay, porque se viene el 129 aniversario de la fundación. Digo bien, 129 años. Colo, ¿cómo estás? Juan Pablo, hola. Te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo andas? Un saludo para vos y para toda la audiencia que nos está escuchando. Sí, 129 aniversario de nuestra ciudad de Toay. Colo, no da para decir que vamos a tirar el pueblo por la ventana, pero qué ganas de festejarlo dan, ¿no? Porque 129 es un lindo numerito. Sabemos que la provincia es un territorio bien, bien joven, como provincia sí. También más joven. ¿Cuál va a ser la particularidad de esta oportunidad? Y me quedo con el número, me encanta, el 129. Me parece que sale un quinielazo hoy. Me parece que está bueno, nos pareció, ¿no es cierto?, que estaba buenísimo planear un montón de actividades, un montón de propuestas para dejar la vara bien alta para el número redondo que se venga después, ¿viste?, para el 130. Así que vamos a comenzar este sábado, en principio con una caminata con historia que está dentro de lo que es este 129 aniversario. Esta actividad es una propuesta que la venimos haciendo desde el año pasado. Todos los meses hacemos una diferente recorriendo distintos lugares con valor patrimonial o lugares turísticos o, bueno, de interés general de nuestra ciudad. En este caso vamos a ir al Museo del Pueblo y después al Jardín Botánico. Además de tener nuestra guía de la caminata, vamos a tener a Anita, que es la guía del museo, que nos cuenta un poco el porqué de este Museo del Pueblo y además el contenido histórico que tiene, que, bueno, habla todo de la fundación de nuestra ciudad. Y después en el Jardín Botánico vamos a tener la guía de las chicas del Jardín Botánico, donde nos van a contar un poco de la flora y todo lo que contiene el jardín, que tan hermoso y tan rico es. Y también tan interesante en nuestra ciudad como punto turístico. Como punto turístico, como punto también histórico, iba a decir, pero a propósito de que hay una larga historia incluso de desarrollo social, de desarrollo político, de desarrollo. Toay tuvo muchos momentos, Colo, y la verdad es que hoy por hoy da gusto ver cómo se fue transformando, y esto de ser parte del conglomerado con la capital pampeana también le da un toque particular. Creo que demográficamente hemos crecido montonazo, así por lo menos lo demuestra el último censo, y bueno, y creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias en cuanto a las propuestas, ¿no?, que tiene que presentar Toay. Ya no como el pueblo que era y que todos añoramos y que es hermoso y lo seguimos diciendo con cariño, sino como la ciudad que es tan grande y bueno, tiene que estar a la altura de las circunstancias con las propuestas recreativas, culturales, deportivas, etcétera. La verdad es que lo venimos señalando, creo que cada tanto le damos un pantallazo porque en Toay no baja la oferta cultural, no baja la oferta de entretenimiento en muchos casos, pero que refleja también un dele que te dele de quienes se dedican a la cultura. Y lo que brinda Toay como oferta está mucho, mucho mejor que bueno. Se llega también, Colo, de alguna manera siempre sale lo mismo, ¿no? Salen los colores celestes y blancos, porque Toay cumple años no cualquier día, sino que su fundación se registró un día bien, bien patrio. Vamos a empezar mañana mismo con la caminata, Colo, y después, ¿qué sigue? Sí, hay otra actividad que sucede mañana, que no está dentro del aniversario, pero bueno, aprovecho el lugarcito para decirlo, que también vamos a tener una función de cine en la Casa del Bicentenario. Vamos a pasar una peli argentina que se llama Truman, con Ricardo Darín. Un poquito, bueno, es muy linda la película, es un poquito triste si te gustan mucho los animales, pero bueno, es hermosa la peli, es con entrada gratuita a las 20 horas en la Casa del Bicentenario. No está dentro de los festejos del aniversario, pero está dentro de todo esto que veníamos hablando de que Toay tiene que tener propuestas culturales todos los fines de semana. Tal así cual. Que aprovecho el lugarcito para decirlo. Así que bueno, el sábado caminata 14:30 horas en el Museo del Pueblo. El museo es donde estaba una de las viejas estaciones, en la calle 3 de Febrero 923, así que desde ahí vamos a salir. Y bueno, después el viernes 7 Vamos a tener a la banda sinfónica de la provincia. La verdad es que estamos muy felices porque hace mucho tiempo que no anda por nuestra ciudad, así que acá tenemos una gran excusa, que es el aniversario, los 129 de Toay, más que el viernes es el último día de clases antes del receso de las vacaciones de invierno, claro. Así que dos excusas geniales para disfrutar de un concierto con música de películas. Bien para toda la familia, para disfrutar con amigos o con quien quieras, con entrada gratuita a las 19 horas en el Zoom de la Escuela 5. En el Zoom de la Escuela 5, ahí en la Avenida 9 de Julio, para quienes conocen Toay, va a estar sonando la Sinfónica Pampeana. La verdad es que se viene un cumpleañazo, nos parece. Sí. Lo digo a propósito de que Colo nos está mesurando y nos va dosificando todo lo que está preparado para este cumpleaños, pero que va a ser un montón. También hay para el día 8 de julio, Colo, una sí. peña. Ahí que sí, vamos ahí a tenemos la velada de gala, que nosotros la hacemos a modo peña, bien esperando el cumpleaños ya después de las 12, el sábado 8 a las 21 horas en el Club Guardia del Monte, también con entrada libre y gratuita. Va a tener un esmeradísimo servicio de cantina del Club Guardia del Monte. Y bueno, vamos a tener artistas locales, provinciales, nacionales, así que estamos muy felices por eso. Va a estar Brian en el Inger, Anita Ferreira, Pachi Herrera, que viene del norte con todo su carnaval, su charango y un show espectacular. Y va a estar cerrando Poca Soda con cumbia, cuarteto, bien para cerrar la fiesta. Bien arriba. Y bien arriba. Y van a participar también los ballets, que es muy importante decirlo, a nuestros bailarines. Va a estar el Ballet Municipal Infantil y el Encuentro Ballet, que es uno de los ballets folclóricos que tenemos en nuestra ciudad, que la verdad son grandes personas y grandes bailarines. Muy bien, muy bien. No sé si nos perdimos de algo porque está la media maratón, me parece que la mencionaste a la pasada, pero todavía se pueden inscribir quienes nos están escuchando para participar, ¿vale? La media maratón, creo que, si no me equivoco, hoy ya cerraban las inscripciones, mañana se van a hacer las entregas de los kits con las remeras y demás, ahí también en la Casa del Bicentenario, de 10 a 15 horas, y bueno, también el fin de semana hay feria de artesanos y de artesanas, así que bueno, tenemos una semana a partir del sábado y hasta el 9 de julio, bien, bien cargadita, con muchos festejos, y bueno, la verdad que con ganas de pasarla bien, porque bueno, son momentos complicados que todos y estamos viviendo, así que creo que hacernos un lugarcito para poder disfrutar, sobre todo con entrada gratuita, a estas diferentes propuestas, nada, vamos a pasarlo bien un rato, a tratar de pensar en otra cosa. Claro, de desenchufarnos un poco de las dificultades y por ahí encontrarnos con alguna vecina, con algún vecino, para también juntar una sonrisa que siempre entibia en estos días. Vale, bueno, espero que no quedó nada fuera del tintero. Se viene un cumpleañazo en Toay y la verdad es que les volvemos a invitar a quienes nos escuchan, como lo hacen periódicamente personas de Santa Rosa, que se vienen a disfrutar aunque sea de una caminata. Bueno, sí. Esta semana que empieza mañana es la del cumple de Toay y va a haber de todo. Vale, no sé si te quedó algo importante por señalarte, estamos muy agradecidos por este ratito. No, yo les agradezco a ustedes el espacio, porque, bueno, siempre lo digo, pero nunca está de más volver a repetirlo, que nosotros podemos hacer un montón de actividades, de propuestas, pero si la gente no se entera no tiene sentido y ustedes son parte fundamental en eso, así que yo les agradezco este ratito para poder contar las actividades y quien se haya perdido un poco en las propuestas lo puede buscar ahí en el Facebook de la Municipalidad o en Cultura Toay, en el Instagram Cultura y Turismo Toay, así que, bueno, ahí estamos conectados para que se puedan enterar de todo y para que puedan venir a disfrutar y a pasar unos días bien jolgoriosos de cumpleaños de este 129 aniversario. Muchísimas gracias, Vale, que tengas buena jornada. Y arriba Toay, arriba con los 129 años que estamos a pocos días de que se cumplan en esta ciudad.